Son las 7 y 17 minutos y hasta ahora vamos a conocer qué hay de nuevo en el mundo del cine y para ello recibimos a nuestro compañero Rafael Urdaneta. Hola Rafael, muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches Roxana y buenas noches a todos. Hoy les tenemos una notición y es que James Cameron, director y coescritor de las dos primeras entregas de Terminator, levantó el pulgar a favor de Terminator Genisys, o Génesis, como se va a conocer en Latinoamérica. Esta saga, esta película, va a llegar en verano. Bueno, a Cameron, Paramount Pictures, le proyectó la película en una sala donde él destacó la calidad cinematográfica del film. También dijo esto casi textual, muy importante, mi inglés es muy malo, pero él dijo: esto significa un renacer de la saga Terminator. Viniendo del creador, de lo que fue el impulsor de esta película, es algo muy importante. Recordemos que Terminator sufrió una caída muy grande con la tercera entrega, Terminator La Rebelión de las Máquinas, y luego con la cuarta, Terminator Salvation. Por lo que se espera que esta entrega, Génesis, bueno, cumpla ese papel de enderezar lo que no está bien. Recordemos que en esta película ha pasado algo. El Terminator, el soldado que mandan a salvar a Sarah Connor, se encuentra en una línea de tiempo totalmente alterna. Lo que conocíamos ya no existe. Sarah Connor ya no está sola para salvarse, sino que cuenta con un protector de un Terminator que habían mandado. Entonces tenemos dos papeles de Arnold Schwarzenegger, que por cierto, en el tráiler se ve que mantiene la fibra y la forma para tener por lo menos unos añitos más su papel del T-800. Repetimos, esta película llegará en verano y bueno, ya está generando mucha expectativa y levantando mucho polvo para ver este giro temporal que va a representar Terminator Génesis.